dentro de Vaticano, más o menos, apartado para África. República Centroafricana, mirad qué hay. La Iglesia asume riesgo en liderar reconciliación en conflicto en República Centroafricana. Mira por dónde se ponen también a liderar la reconciliación en ese país. No dicen quién mueve los hilos para que se líe allí, como se está liando, pero eso sí, ellos salen como reconciliadores y eso es un riesgo, ¿eh? Están ganándose a todos los mediadores. Solucionar el problema entre musulmanes y cristianos, que dicen que no es tal, sino que se trata de un conflicto político, económico y geoestratégico, donde atacar en nombre de la religión no es más que un pretexto. Y es verdad, eso es verdad, porque una vez más lo que hay allí, ya os podéis imaginar lo que es en el subsuelo. Por tanto, eso es negocio. Y eso sí, algunos, bajo fanatismos, hacen lo que hacen. Pero detrás hay intereses, claro que sí. Y el Vaticano, vaya que sí lo sabe bien eso. Además, dice, hemos organizado una plataforma interreligiosa en la que trabajan juntos católicos, protestantes y musulmanes con el fin de aportar una respuesta conjunta. Por tanto, ecumenismo. Fijaos cómo cualquier situación es aprovechada para hacer ecumenismo. Y la noticia que desde luego ha sido de campanazo absoluto. Tiene que ver con Asia, tiene que ver con Corea del Norte, también con Corea del Sur y tiene que ver con principalmente estos dos personajes. Kim Jong-un invita al Papa Francisco a visitar Corea del Norte. ¿Y esto a nadie le sorprende? Claro que sí. Pero algunos no terminan de ligar la cuestión. ¿Con quién se vio Kim Jong-un unos días antes? Estaba en una situación súper tensa, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China. Y de repente todo se arregla. Cuando parecía que iba a explotar todo, todo se arregla. Y Donald Trump se ve con Kim Jong-un y pide otra entrevista para dentro de poco. Y mira por dónde ahora este señor, Kim Jong-un, invita al Papa a visitar Corea del Norte. Se lo podía haber pedido a cualquier otra persona. ¿Por qué al Papa? Pero si esto es un lugar comunista. ¿De verdad alguien piensa que Estados Unidos se ha movido solo en todo el tema de Corea del Norte? ¿De verdad nadie se da cuenta que el papado y Estados Unidos están trabajando conjuntamente para conseguir sus objetivos? Hay que ser muy iluso para no darse cuenta que el Vaticano mueve lo que mueve y desde luego está utilizando a Estados Unidos para lo que haga falta. Es su brazo poderoso militar. El rey del norte, como decía la profecía. Vaticano, poder espiritual. Armado el brazo militar, Estados Unidos. Con protestantismo, sí. Y ecumenismo. Lo que hemos dicho durante tantos años sigue mostrándose cada vez con más claridad. ¿Aún dudáis de la profecía bíblica? ¿Aún creéis que estamos interpretando tonterías? Pues hacéroslo mirar si pensáis eso. Porque esto es profecía delante nuestro. Y esto debería hacer reflexionar a cualquier persona con un mínimo de criterio. Pero en fin, claro, como esto lo decía la Biblia y algunos lo interpretaban mal, no se han enterado. No me refiero en concreto a Corea del Norte y Estados Unidos y el papado, sino a las situaciones que se generan continuamente con lo mismo. Como Ellen White escribía al respecto, y la tildan también de loca, satánica, bruja, masona y no sé cuántas tonterías más, siguen sin enterarse de nada. Y se desecha la profecía clara dada por Dios para estos últimos tiempos. Como siempre, quien no quiere ver, no verá absolutamente nada. Prejuicios y preconceptos van a llevar a la perdición a la mayor parte de personas de este mundo. Por orgullo, por no dar su brazo a torcer y humillarse ante Dios, reconociendo la verdad, ¿dónde está para seguirla? y seguirán poniendo excusas, trabas, peros, lo que quieran, para desacreditar, para todo lo que queráis, menos para aceptar la verdad. Es una lástima, pero nosotros desde aquí seguiremos defendiendo la verdad, para que Dios pueda utilizar lo que nos hace mostrar a la gente, para que muchos aún reaccionen y se den cuenta que están en Babilonia y deben salir del error. Gracias a Dios muchos ya lo están haciendo, pero aún hay mucho pueblo que debe conocer estas cosas para poder reaccionar. Pero desde luego, cuando vimos esta noticia, una vez más, solo podíamos que dar gracias a Dios porque nos deja ver lo que sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque las profecías dadas por Dios son las que son y no fallan. Además dice que le darán una cálida bienvenida al Papa si visita Pyongyang, la capital del país. Impresionante. ¿Y aún creéis que Donald Trump y el Papa son enemigos a muerte? ¿O son enemigos y ya? Ilusos, si pensáis eso. Ilusos, muy ilusos. Y mirad, una vez más, los jesuitas siguen moviéndose, y qué bien se mueven en Estados Unidos. Primero de todo, esto. Popularidad del Papa Francisco cae en picado en Estados Unidos por gestión de escándalos de abusos sexuales. Tan solo 3 de cada 10 católicos estadounidenses en edad adulta consideran que el pontífice esté realizando un trabajo favorable o muy favorable en relación con esta cuestión. Está cayendo sus índices de popularidad por debajo de Benedicto XVI y por debajo de Juan Pablo II. Desde luego, esto está marcando algo. Este hombre trabajará para hacer la limpieza, quedará para muchos como todo lo peor, para otros, oh, ha hecho mucho para hacer cambios, pero alguien tendrá que venir de nuevo. Alguien tendrá que sanearlo todo con una imagen que aún llegue a más personas. ¿Creéis que eso no va a suceder? Bueno, pues mientras, otra noticia. Un programa militar de Estados Unidos para propagar virus con insectos crea la alarma en Europa. Y son moscas blancas. Dicen que puede convertirse en un arma bacteriológica, que para lo que lo quieren utilizar, que puede ir muy bien, pero cuidado, que esto puede tener sus consecuencias. Desde luego, DARPA está detrás de esto. Y cuando está DARPA detrás de esto, que tiene que ver todo con el tema militar tantísimas veces, como todos esos robots que hemos ido mostrando, ya da que pensar, ¿eh? Y aquí tenéis el tema de los jesuitas. El Senado de Estados Unidos ratifica el nombramiento de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema y Donald Trump le ha dado el visto bueno. Por fin ya tienen a otro jesuita en la Corte Suprema. Qué bien trabajan. Trabajan perfectamente. Y ya sabemos quién llevará a la moral a Estados Unidos de nuevo. ¿Hasta qué punto? Y cómo la ley dominical vendrá por todo ello. Pero mirad también esta noticia sobre el lado oscuro. No sé si conocéis a estos señores. Si sois de España, seguro que sí. Y si sois de otro país, quizás os suenan. Partido Popular y Ciudadanos apoyan la honorabilidad de la masonería y de sus ideales profundamente democráticos. Ambos grupos han apoyado en Navalcarnero una moción para declarar la honorabilidad de la secta, dicen, de los masones. Por tanto, ya da igual si son socialistas, tan plenamente vinculados a la masonería, como si son de derecha o más a la derecha aún. Es lo que hay. La vinculación a la masonería es la que es. Por tanto, están ya en todos los partidos políticos y van a conseguir, por todos lados, trabajando sus objetivos. Y tanta gente aún creyéndose que todo esto, no, estos señores apoyan mucho el catolicismo también y por tanto no. Bueno, pues ya lo veis lo que hay. Ya terminando, Israel. Trump dice reconocer a Jerusalén avanza la paz entre Israel y los palestinos. De nuevo, polémica al respecto, pero él sigue dando crédito a Israel. Decenas de miles de personas en tradicional bendición sacerdotal en el Muro de los Lamentos. ¿Y quién ha ido? Pues el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, que es judío y es también Cohen, o sea, sacerdote, de linaje de sacerdotes. También ha bendecido a los presentes. Ya veis cómo todo va unido, Estados Unidos e Israel. Ya veis la cantidad de gente siendo bendecidos. Miles de cristianos de todo el mundo oran por los soldados israelíes secuestrados. Cristianismo, orando por israelíes secuestrados. Está muy bien orar por la gente que lo pasa mal, por supuesto, pero esto es porque ellos apoyan el qué. Pues ya lo podéis imaginar. Que Israel será una vez más con Jerusalén como capital, el centro del mundo, y todo el mundo irá a adorar allí, a ese lugar. Amigos de Israel, por supuesto, ¿cuántos van a caer en el gran engaño por interpretar tan mal las Escrituras y creer que ese Israel actual es lo que Dios quiere para el mundo entero? Una vez más, mirad las conferencias, los judíos en el tiempo del fin, y saldréis del engaño en que estáis muchos de vosotros que sois protestantes y que os han colado todas estas cosas sionistas como si fueran la verdad absoluta bíblica. Y todo esto porque esperan el retorno de Cristo y que se posicione allí para mandar en todo el mundo. Y quien se va a posicionar allí, haciéndose pasar por Cristo, el engaño perfecto, ¿quién va a ser? Satanás. Todos estos caerán de lleno, como no conozcan y abracen la verdad. Y eso es lo que debemos decirles. Miles de evangélicos de todo el mundo marchan en Jerusalén en apoyo a Israel. Ya veis, es un continuo de más de lo mismo. Antes tenían sus reservas, dicen los judíos, cuando veían esto, precisamente por la fiesta de Tabernáculos o Sucot. Ahora ya no, ahora están agradecidos porque les están apoyando cristianos de muchas partes del mundo. Es lógico, se sienten reconfortados y apoyados. La lástima es que no se den cuenta que todo esto es una trampa mortal satánica. Todo por malentender las profecías. Todo por seguir a líderes religiosos que les están llevando a donde no toca. Pero es lo que hay. Los cristianos evangélicos consideran que el retorno de los judíos a la tierra prometida es una de las condiciones para que Jesús vuelva a la tierra por segunda vez y que entonces será reconocido como Mesías por el pueblo judío. No lo digo yo, ya lo veis. Es la realidad, es su creencia. Y todo el mundo irá allí, creyéndose que es Cristo. Vaya engaño, el gran engaño consumado. Fin de semana tenso en Gaza, decenas de explosivos contra soldados israelíes y 7 palestinos muertos. 2 israelíes muertos y 1 herida en un ataque palestino armado en Cisjordania. Ya veis que eso es un continuo, ¿eh? Pero este artículo también vale la pena destacarlo. La máscara cae, Rusia se revela como enemigo de Israel. Y esto es una editorial de Noticias de Israel. Por toda la situación en Siria, por lo que están atravesando, tienen claro que va a haber algo, que Israel tendrá que posicionarse y tendrá problemas con Rusia. Y todo esto debido a la situación también de Medio Oriente. Una vez más, atentos, porque todas estas cosas van a llevar al punto determinante de la historia de la humanidad. Daniel 11, versículos finales. Recordad esto. Y cuando esto sucede, Cristo vuelve. Noticia para el tercer templo de Jerusalén. Una noticia que he recibido hoy precisamente. El templo sagrado de Jerusalén, de la destrucción a la reconstrucción. Y están trabajando de lleno para ir divulgando esto en todas partes. Perspectivas y progreso hacia la reconstrucción del templo sagrado en nuestro tiempo. Su significado para toda la humanidad. Y hablan de cómo desmontan lo que dicen teorías, que el monte del templo estaba en otro lugar al que es, o ellos dicen, el monte Moria. Por tanto, no paran de trabajar en ello. Y mientras, recordad, la vaca lazana sigue creciendo y de momento no han dicho que le haya salido ningún pelo blanco. ¿Será la que le corresponderá ser sacrificada de aquí 3 años? Cuidado, porque si esto es así, ya veis la que se avecina. Terminamos con la cita de Lenguay que antes os he dicho que tendría que ver con la protección de Dios para su pueblo. Libro Maranata, el Señor viene. La gran tribulación por la cual va a pasar la Iglesia de Dios, sí o sí. Dejaos de historias de que no, que vamos a ser llevados al cielo antes de cualquier historia. Señores, si os creéis eso, ya os la han pegado. Los jesuitas os la han pegado, porque eso no es creencia bíblica. Ni era creencia protestante hasta hace pocos años. Señales de carácter sobrenatural. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Algunas de estas cosas ya están pasando, ¿verdad? Pues aún serán peor. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta situación ha comenzado a cumplirse. Apariciones de deidades que mostrarían su notable poder. Ya pasó en tiempos de Lenguay algo. Pues esto no es nada, porque al fin de los tiempos, como hablamos en el tema fenómeno ovni y demás, todo esto es lo que va a suceder. Manifestaciones de poderes divinos paganos, o sea, que de divinos nada, serán satánicos, y van a hacer caer a la gente de muchas ciudades populares del mundo y populosas, porque creerán que eso es un milagro de su Dios, de su divinidad. Y por tanto, ya sabéis que ante ese tipo de manifestaciones ya no hay nada a hacer. Dile a cualquier persona que ha visto una cosa de estas que está equivocada, que esto no es algo divino, sino que esto es algo satánico, y veréis lo que os dice. Menos guapos de todo. Y si solo quedan palabras, el mundo va a sucumbir por los sentidos y Satanás se está preparando su venida. Y todo esto sucederá antes de su venida. Los demonios harán eso. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Por tanto, cayó Jerusalén una vez. ¿Y qué sucederá? Volverá a caer. Es profecía. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Porque no solo será eso, será el mundo entero el que va a caer. Se deja de lado la misericordia de Dios, se pisotea su ley y el Señor ya dice, hasta aquí hemos llegado. Y esto de lleno se nos viene encima. ¿Lo habéis visto en las noticias que hemos presentado? ¿Aún queréis más? Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Y esto lo recoge el Lenguay de historiadores de cuando Jerusalén iba a ser destruida. No es un invento de ella. ¿Y todo esto? ¿Qué sucederá? Pues lo mismo, señales que nos van a sorprender en los cielos. Sí, no es una luna roja de sangre y uy, ya es el fin del mundo y una desgracia y no sé qué. No, no, esto va mucho más allá de esto. No os dejéis enredar con esas cosas. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. ¿Sabéis qué es eso, no? Guerra. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. ¿Explosiones? ¿Bombas que se van repartiendo? Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares eran destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Guerra. Guerra. Ella lo dice claramente. En los últimos tiempos habrá guerra. Y vaya guerra. Y por desgracia incluso hasta adventistas dicen, no, todo esto era espiritual. No habrá una guerra final. No, ni poco, señores, no, ni poco. Lo dice el profeta Daniel, lo habla Apocalipsis, y nosotros vamos a llevar la contraria, queremos reinterpretar cosas porque sí? Pues señores, seguid a los profetas de Dios y seréis prosperados. De lo contrario, ya sabéis lo que os va a pasar. Puede ser que también sean fenómenos extraordinarios, puede ser. Pero cuando él habla de conflagración, normalmente es guerra. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Y todo eso en el cielo. No son fenómenos astronómicos. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Esto lo presentamos en el fenómeno OVNI, señores. Esos demonios vendrán haciéndose pasar por extraterrestres. ¿Y qué harán? Irán por toda la tierra y los van a inducir a luchar contra el gobierno de Dios. Por tanto, irán contra el pueblo de Dios. Pero cuidado, porque además harán que entre ellos haya conflagración, entre países distintos, engañando a unos contra otros. Armagedón. Y esto no es todo. Cuando Cristo vuelva a la tierra, ¿qué van a hacer? Pues ya os podéis imaginar, si estarán pegándose de cañonazos, por decirlo suavemente, cuando vean que Cristo va a volver, ¿qué intentarán hacer? ¿No os lo imagináis? ¿Intentar parar esa situación? ¿Conseguirán algo? Evidentemente no. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. ¡Todos! Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. ¿Y esos entes quiénes son? Demonios. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. No, que sois inmortales. Cuando la Biblia dice que no somos inmortales, que el único inmortal es Dios. Que la inmortalidad del alma es falso. Que ese es un concepto satánico, pero para nada verdad. Que el domingo es el día de Dios. Eso querrán decir. La Biblia nos dice sábado, séptimo día de la semana, no otro. No hay excusa que valga. Y esta gente va a caer en el gran engaño viendo curaciones milagrosas, divinidades que se aparecen, extraterrestres que vienen de todo para arreglarlo todo. Y Satanás, por encima de todos, haciéndose pasar por Cristo, y otros demonios que harán lo mismo como representación de él en tantos lugares. Porque Satanás no tiene el poder de estar en distintos puntos al mismo tiempo. Es la gran diferencia. Dios puede hacer esas cosas, Satanás no. Tiene que utilizar a otros demonios para suplantarlo en otros lugares. Y Satanás no se va a quedar quieto, irá por distintos lugares del mundo también. Pero finalmente se va a posicionar en Jerusalén, en el tercer templo. Y todo el mundo va a caer en el gran engaño. Y el resto de demonios harán también cosas milagrosas, como el mismo Satanás. Y van a inducir a todos a todo lo que os he dicho. Eso es profecía. Y eso se va a cumplir en breve. Todo el panorama mundial se está preparando y lo estamos viendo. Y avisados estábamos por Daniel 11, versículos finales. ¿Creéis que aún son bromas? ¿Cuántos años hace que empezamos las conferencias? ¿Y cuántos años antes de esas conferencias ya habíamos presentado otras? Sí, eran en catalán. Veníamos a decir lo mismo, mucho más breve. ¿Y antes de nosotros? ¿Quién dijo todas estas cosas? Los pioneros adventistas. Y Ellen White, inspirada por Dios. Y la Biblia, ¿cómo no? ¿Y aún vamos a creer en lo que nos dé la gana para no aceptar la verdad? Pues, señores, iros preparando, porque Jesús regresa en 2031, y esto no son bromas. Es cuando se cumplen los 6.000 años desde la entrada del pecado. No hay excusas. Lo hemos demostrado. No, del día y la hora. ¿Cuántas veces hemos más que demostrado a qué se refería Jesús con todo eso? Como hicieron los pioneros adventistas. Incluso muchos adventistas aún no se han enterado. o no se quieren enterar. Que Dios os bendiga. Pero de vosotros depende que Dios os bendiga. Porque como rechacéis la verdad, no habrá bendición que valga. Maranata 2031. El Señor vuelve. Prepárate.